cnqradio.com con notas exclusivas. Hemos dado un pantallazo de cómo viene la afluencia de turistas en lo que va del año hasta el último fin de semana largo, y estamos ya casi en 955.000 turistas que han ingresado en lo que va del año para poder disfrutar distintos destinos, distintos productos y distintos servicios. ¿Qué localidad o qué destino turístico de cualquier lugar del mundo no tiene postales como para que uno pueda llevar un recuerdo de postales? Entonces, el día de hoy nosotros hemos concluido toda una serie de postales que tienen que ver, una con las 7 iglesias del casco histórico del principal portal de acceso a la provincia, que es Corrientes Capital, otra vinculada a la Reserva Provincial del Liberá y a los monumentos naturales del Liberá, otra vinculada a chamamé, otra vinculada a carnavales, a turismo rural, pesca deportiva. Hay 3 postales que tienen la cara de los 3 peces que nos posicionan en pesca deportiva, el pacú, el surubí y el dorado. Y la idea es seguir trabajando en forma conjunta en todo esto a los efectos de garantizar que verdaderamente Corrientes tenga mayor visibilidad, pero no solo mayor visibilidad, sino que venga acompañada de una capacitación de sus recursos humanos, que se generen las inversiones adecuadas en la provincia de Corrientes en materia de planta turística, a los efectos de poder garantizar que se pueda decir que en Corrientes los turistas y visitantes son atendidos en condiciones de seguridad, calidad, porque la hospitalidad con seguridad los correntinos la tenemos. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.